Cacalili, cacalili, cacalili, pedo puch. Cacalili, cacalili, cacalili, pedo puch. Todas las chicas de 9 años quieren hablar por la radio. Irola, irola, irola. Cacalili, pedo puch, es un poco guarrete, pero es un retrete. ¡Oh! ¡Hola! Hola. Esperaba escuchar una cadena sonando ahí, pero no ha sonado. ¿Qué tal estáis? Bien. Bien. Bien. Un poco tristes. ¿Un poco tristes? ¿Y eso por qué? Porque se ha acabado la temporada. Se ha acabado la temporada. Todavía no, ¿eh? Nos queda una horita de programa antes de acabar la temporada. Uh-huh. Así que tenemos todavía una hora para contar un montón de cosas. Bueno, ¿quién está aquí hoy? Pues nosotras y mi hermano. ¿Tenemos un invitadillo? ¿Que le apetecía ponerse los cascos y venirse para acá con nosotras? ¡Ah! Dice que no quiere hablar. Bueno, pues aquí está escuchándonos con sus cascos y si quieres comentar algo en algún momento, pues nos lo dices. Dice que no con la cabeza, como esto no es la tele, no lo veis, pero ya os lo digo yo. Bueno, ¿qué me contáis, chicas? ¿Qué planes tenéis? Pues no sé. Yo en las vacaciones quiero ir al Campín Azahar, que está en Castellón. ¿Os vais a ir a Castellón de vacaciones? No lo sé. Dice mi madre que no sabe, pero mi hermana y yo sí queremos ir. A Castellón, ahí, con la playita, con el buen tiempo. Sí, yo a Ceverio. ¿A Ceverio? ¿Un año más en Ceverio? Bueno, pero me han dicho que este año está muy divertido Ceverio, ¿no? Sí. Que hay atracciones nuevas. Sí. ¿Qué tenéis? Una colchoneta. ¿Una colchoneta de esas de saltar súper alto, cama elástica? Sí. Yo me voy de campamento y después me voy a mi pueblo. Pues otra igual que todos los años. Que se quejará de que no viaja ni que no hace nada, pero se va de campamento. Nada más y nada menos. Ya, yo no. Solo vamos a acampar. Y, bueno, no solo vais a acampar. No es que sea tan... ¡Yuhu! Hombre, bueno, por favor, yo... Me encantaría irme de campamento otra vez. A mí no. ¿No? Nunca. A mí no me gusta. ¿No os gusta iros de campamento? Pero sí es súper divertido. Nunca he ido a uno. Ah, claro. Es que entonces Arai no lo sabe. Solo con mi castola. Con la castola también has ido unos días fuera, a dormir fuera. Y te lo has pasado fatal, ¿a que sí? No. Pero pues de entonces... Barnetelli o de campamento. Campamento es que acampas con la tienda de campaña. Bueno, hay campamentos que son en tienda de campaña, los hay en albergues, los hay de muchas formas distintas. Es que se te meten hormigas en los zapatos. Pero no, se y eso molesta un poco. ¿Pero se meten por qué? ¿Porque huelen mal los zapatos tuyos y les gusta tu olor de pies? Pues a las hormigas. Será por eso. Será por eso. Pero se meterán pues porque... ¿Por qué se meten las hormigas? Porque estás en el campo que es donde viven ellas. Pero no pasa nada, las hormigas no comen niñas, así que no te tienes que preocupar. Las rojas muerden. Pero no comen. Ya. Bueno, te meten un mordisco, das un grito, ¡ah! Y te la quitas ahí y te vas del sitio y ya está. Sí comen, pero no niñas. Claro, pues eso es lo que he dicho, que no comen niñas. Y niños tampoco. Y niños tampoco. Bueno, no nos enrollemos, que si no perdemos tiempo. Uy, qué de tiempo vamos a perder, madre mía, qué de tiempo que no podemos. Que tenemos ahí todo súper apretado. Sí. Bueno, ¿y a dónde te vas de campamento, Lach? ¿Que a dónde es tu campamento? A Mozares. ¿Y dónde está Mozares? Que yo no entiendo de geografía. No sé. ¿Está cerca? No tengo ni idea. No lo sabes tampoco, dura geografía. Yo tampoco la sé. Bueno, pues... ¿Qué nos pasa? Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? De las vacaciones o porras. ¿De las vacaciones? Sí. ¿O de porras? Es lo mismo. Ah, o porras, que estamos en Piscabates mucho enseñándome euskera, vale. O porras son vacaciones. Ah, yo pensaba que eran porras, churros, esas cosas. No, como una fiesta de Recalde igual había allí. Bueno, yo... No me he sumido mucho en el verano, pero barracas sí. Yo no he entrado mucho en el verano, sino que he puesto cosas de la radio, vamos. Porque tú te has centrado más en la radio. Vale, muy bien. Bueno, cada uno habéis traído unas poquitas de cosas y luego hay muchas cosas que tenéis en la cabeza, porque habéis dicho que no hacía falta preparar hoy nada porque hoy lo teníais todo en la cabeza. Así que aquí hay de todo, hay papeles y hay cabezas llenas de ideas. Sí. Bueno, pues... ¿Qué comentáis? ¿Silencio absoluto? Sí. Wow, nunca se había oído un silencio tan largo aquí. Oye, además decían que no nos enrolláramos ahí con tonterías, que tenían muchas cosas que decir y se quedan ahí en silencio absoluto. ¿Quién empieza? Tú. ¿Por primera vez? Bueno, no. Pues hola, cuéntanos. ¿Qué tienes preparado por ahí tú? Yo... ¿Te vas a transformar en algún otro ser? ¿Te van a transportar los alienígenas franceses a algún otro estado y vas a hablar con... ¿No? No, esta vez no ha venido, no. Ah, no, vale. Pues bueno, ¿qué es lo que pasa entonces? Que nos ha mandado una carta. ¿Quién nos manda una carta a nosotras? El alienígena francés. ¡Ah, el alienígena francés nos ha escrito una carta! Pues ya sabía yo que venía de Francia. Está aprendiendo a escribir nuestro idioma. ¿Pero cuál idioma? ¿El castellano? Sí. Vale, vale. Entonces, ¿esta carta quién la firma? El alienígena francés. El alienígena francés, vale. La verdad no tiene firma, pero se nota que es de él. Se nota que es de él porque la has escrito con acento francés. No la he escrito con acento francés. Me la ha mandado con el acento francés, pero luego yo la he copiado sin acento francés para que se entienda. Ah, vale. Bueno, pues entonces, léenosla, Olatz. Aunque la verdad me encantaría que se apoderara de ti el alienígena francés y nos la leyeras ahí tú con tu acento francés, que es que que sería una bonita despedida. Pero bueno, como vale. Tú quieras. Todos pensamos que algún día será el fin del mundo. Pero, ¿y si fuera el de un ¡qué difícil es decir programa! Programa de radio. ¡El fin de un programa de radio! ¡No, por favor! ¡Qué catástrofe! Postdata. Tranquilos, solo es por el verano. Volveremos después. Ah, sí, o sea, vamos a volver. Sí. No hay fin del mundo, no hay fin de programas, no hay fin de Cacalili. No. Podemos ya dar ahora a las 6:08, como hacen en los telediarios esas cosas, esta información verídica, Cacalili Pedopus continúa en Irola Irratia el año que viene. Sí. ¿Las sirolitas continuáis aquí viniendo? Sí. ¿Radio Nescas? Sí. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Estáis convencidas sí. de lo que decís? Sí. Bueno, enhorabuena. Enhorabuena por esta continuación. Yo, la verdad, que me quedo más tranquila. Volveré. ¿Pero volverás tú a algún alienígena o quién? Es que no sé, porque se ha ido de vacaciones y nos ha mandado una carta. Y luego no sé si volverá un viernes o un jueves, no sé. No se sabe. Depende. Bueno, ¿y qué más? ¿Y qué más describe el alienígena? Eso era todo. Eso era todo. Una carta pequeñita, porque como está aprendiendo a escribir, pues... Pues no se ha podido enrollar más. No. Y como se ha ido de vacaciones y no te va a meterse dentro de ti ni nada. Está por ahí en otras galaxias. Y encima es muy majo, ¿eh? Cuando se mete dentro de mí... Tú no sientes nada raro. No. Encima no es como si me absorbiera y así como en las películas. No, se mete y habla y luego se va. Y luego se va. Somos nosotras, ¿no? Nosotras aquí las que sufrimos más el que el alienígena se meta dentro de ti. Porque como te vuelves un poco así loca, pues somos nosotras las que nos quedamos aquí un poco más... Bueno, y entonces, si vamos a continuar el año que viene, ¿tenemos propuestas nuevas para el año que viene? Sí. ¿Sí tenemos propuestas e ideas nuevas? Bueno, yo conozco una persona... que ha hecho una propuesta nueva para el principio. Ah. No sé si lo querrá contar. Hombre, espero que lo quiera contar porque es una propuesta nueva que tenemos que decidir lo que hacemos con ella o no. Pues ¿nos cuentas? Sí. ¿Y pues, a ti? ¿Tu propuesta nueva? Es que yo, para lo del principio, la sintonía del principio, quedamos bienvenida... Pues querría cambiar la canción que hicimos porque lo de todas las chicas de 9 años, pues para niñas que van a cumplir 11 o 10 años. Claro, o sea, ya para el año que viene, tercera temporada ya, yo creo que estoy de acuerdo contigo, Irati, de que tendríamos que cambiar la sintonía. Irati tendrá 12, yo 11 y Araiz 10. ¿Tienes 9 ¿Qué años? ¿Qué mayores que vais a ser? Pensaba que tenías 10. No. Ah, ya decía yo. El 25 de septiembre. O sea, dentro de poquito. Dentro de poquito. Bueno, ¿y entonces qué propuestas? ¿Te traías propuestas para de canciones? Sí, pero me da vergüenza cantar. ¿Cómo que te da vergüenza, Irati? Pero si todos los días cantas las canciones aquí. Ya, pero no sé. Bueno, pues explícanoslas un poco, las canciones, las propuestas. explícanoslas, aunque no nos las cantes, pues dinos un poco cómo pues, podrían ser. Hay tres canciones. Una va con el ritmo del Waka Waka. De Shakira. De Shakira. Otro uh-huh. de el ritmo de Somos Mosqueteras. Y el otro de Señorita. ¿Y cómo es lo de Somos Mosqueteras? No tengo ni idea. Somos chicas mosqueteras. Ah, ¿no? Vale. Esa es una canción que nos inventamos. Sí, pero vamos, sí, ¿no? Ajá, y ritmo, sí. ¿Y cómo sería esa, por favor? Por favor, ¿me la puedes cantar un poco? Es que me da vergüenza. ¿Pero vergüenza de qué? Si nadie nos ve, ¿qué vergüenza es esa, Irati? A estas alturas, vergüenza. Y entonces, el año que viene, cuando empiece el programa y tengáis que cantarlo, ¿qué va a pasar? No sé, pero es que ahora cantarlo así es que... Ya sé que no nos ven, pero es que la voz, porque nos oyen aún así. Ya, chicas, pero os han oído tantas veces. Bueno, si no queréis cantarla, pues luego la cantaremos en la intimidad nuestra y ya veremos lo que ocurre, ¿vale? Me parece muy bien. Estoy escuchando por ahí la musiquilla de fondo ahí. Irola. Yo pensaba que era una mosca. No, es Irola, es David que canta la Irola, baldosa flotante. Ay, qué guay. Es su canción de él. Es una canción más chula. Mola. Sí, súbenos el volumen y la cantamos, yo por lo menos. Intenta llegar al final, pero espera. No saltes sin más, no sea que alguien más sufra lo que tú sufres. Aleluya. A la Irola llegaste, aunque tus problemas ahora sigan siendo los de antes. Aleluya. A ver qué has encontrado, voz off. ¿Qué es eso? Venga, dale ahí. Irolitas. Irolitas mosqueteras. ¿Es esto o no es esto? Lo que pasa que cantamos de otra forma y con otro ritmo. Pero es un secreto para la próxima temporada, porque de momento están vergonzosas. Bueno, ¿y qué más propuestas tenemos para la próxima temporada? ¿No teníamos por ahí otra pi propuesta? Bueno, sí. Es que lo de pi no me suena mucho, ¿vale? Pues era lo que nos habías contado antes, la pi propuesta. Bueno, es una nueva sección para el año que viene y es preguntas interesantes. Resumiendo, pi. ¿Preguntas interesantes? Y yo he traído dos. Has traído ya dos preguntas interesantes para el programa de hoy. Bueno, interesantes, que... Habías dicho antes otra palabra, no me acuerdo cuál era. Intrigantes o... Ah, sí, pero preguntas que siempre se hace la gente así. Y que no son fáciles de resolver. No. De contestar. Esta es de, a ver, de opinión. ¿Quién fue primero, el huevo o la gallina? Bueno, pues podemos esperar a que nos llame alguien por teléfono, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pues demos el teléfono para esperar si nos llama alguien, y si no nos llama nadie, pues hola, luego nos das la respuesta pi. Pero yo he pensado que vosotras también podríais responderla. Pero ya se sabe, uno ya lo sabía, uno de Agincha. Bueno, entonces, ahora nos damos unos 10 minutos para ver si alguien nos llama para responder a esta pregunta, y si no, respondemos nosotras mismas. Habrá que decir el teléfono. Pues entra ahí con los números, Arai, por favor. Vale. 94-421-7060. Ahí pueden responder a la pregunta pi, primera pregunta de la última temporada. ¿Quién fue primero, el huevo o la gallina? Bien, y habías comentado que tenías dos preguntas, pi. ¿Podemos hacerlas ya las dos? Sí. Y pues bueno, nos pueden llamar para resolver una, para resolver otra, para resolver las dos. Yo creo... Sabemos que nos estáis escuchando, así que llamarnos, porque lo sabemos. Eso. Lo sabemos. Eso es. ¿Mm? No os hagáis los locos. Bueno, esta otra pregunta, esta seguro que van a responder seguro la primera, porque... Y no utilicéis internet, ¿eh? Que eso es trampa. Vale. Esto es porque lo sepáis o tengáis la opinión, ¿eh? No os mentáis ahí en internet. Y me da igual si falláis o si no. No, es para generar un debate, para hablar. Para que nos llamen y tener algo de qué hablar. ¿Cuántas emisoras existen en el mundo? Eso sí que es muy difícil. ¿Cuántas emisoras de radio? Buah, yo ni lo puedo saber. Bueno, lo tengo. Se pueden ir haciendo nuevas. Y se pueden ir haciendo nuevas y se pueden decir que como que no existen y que sí existan o no se lo dices a nadie o... Pero bueno, más o menos, ¿como cuántas habría? Yo no sabría ni qué contestar. Imagino que son muchísimas. Sí. Bueno, por favor, oyentes y oyentas, están las chicas concentradas a ver si se les enciende la lucecita. Así que a ver si nos llamáis. Necesitamos la magia de la fuerza. Mientras tanto, pues podríamos ponernos una musiquita, ¿no? Para ir amenizándonos la tarde. ¿La mía? ¿Quieres poner la tuya? Vale. Pues preséntanosla, es tu canción. Orainda, de Mendicat. Esta es la canción. A ver, Orainda, de Mendicat, una canción. Es la canción que bailé con unas amigas en fiestas de la Castola este año y me gustó mucho. ¿Y cómo se llama? Orainda. ¿El nombre lo habéis dado, chica? Sí, te la han dado con un pen. Ah, ay, esta voz off, que no se ha acordado de las cosas. Orainda. Con lo preparado que lo traía todo Arais. ¿Y entonces qué hicisteis fiesta en la Castola? Sí. El otro día. ¿Y vosotras también? El otro día no. El fin de curso. Bueno, pues ahí va la canción. Thank you. pues ya estamos aquí. Por favor, llamarnos. Bueno, no os preocupéis, que todavía tienen un ratito para llamarnos y responder a nuestras dos preguntas, Pi. A una, a las dos o lo que sea. Pues nada, Arais, ¿tú te habías traído escrito un poquito lo que ha sido este año en la Irola? Sí. ¿Nos lo lees? Y luego hablamos un poquito sobre este año, lo que hemos hecho. A ver con qué nos quedamos. Vale. ¿Vale? Pues venga, dale ahí. Este año me lo he pasado súper bien en la radio, como el año anterior. He mejorado en leer y en escribir. Y en escribir más que el año pasado. Y ahora me relaciono mejor con mis me relaciono mejor con las irolitas. Si tuviera que elegir un programa, elegiría el de las Nescas. Aunque es muy difícil porque todos los programas están super guays. Tengo muchos recuerdos y momentos que no olvidaré. Haciendo el programa con mi ama y aquí en la radio con vosotras. El año que viene espero estar por aquí. Yo lo estoy deseando. Con los irolitos e irolitas. Me gustaría que la protagonista la próxima temporada Tú tranquilamente, Arais, acaba de. Me llame más gente. Que no sean familiares cercanos. Y que nos visite más gente. Aunque si pudiéramos entrevistar a Francis, el de Seamais, el doctor Deseo. Uy, el de Seamais, ya lo habéis entrevistado. Ahora queréis otro, ahora doctor Deseo. Me gustaría mucho. Ah, bueno. O sea, ya preparando aquí próximos programas con doctor Deseo. Sí. Bueno, hola. Pues es muy fácil. Anda, hola, ¿quién está por aquí? ¿Quién es? Voy a responder a una de las preguntas. Hola, tía. ¿Alguien va a responder una pregunta? Ella sí que no mira un... Bueno, sí, tiene el móvil, pero seguro que no mira un internet. Pues seguro que ella sabe muchas cosas para decirnos. Ah, yo sé cuántas emisoras hay en el mundo. ¿Cuántas? Aproximadamente 44.000. ¿A qué se queda? 44.000 emisoras. Lo has mirado en internet. Es más, no, y también quería llamar por otra cosa. ¿Qué? Quería felicitar a Olaf por su Bicain. Gracias. Bien merecido, porque ella es muy estudiosa. Sí, ¿eh? Que de esto no hemos hablado nada, pero han acabado ya los coles y bueno, ¿habéis acabado todas bien? ¿Sí? Sí. Bueno, ¿se quedan ahí pensativas? Sí. Se quedaron calladas, no todas sacaron bicae. Sí, sí. Bueno, es que felicitaciones a todas. Es que quieren verano ya, ¿eh? Quieren un poco de descanso de coles. Seguro. Es como que sí di la respuesta correcta. Pues sí, además a una pregunta que yo no sabría qué número responder. Porque si del huevo y de la gallina, pues nos podemos poner aquí a hablar y a decir cosas y a saber, pero ¿cuántas emisoras había ahí? Pues no sabría ni decir un número, así que... ¿Cuántas eran? ¿44.000? Sí. Aproximadamente. Pues ahí estamos. Bueno, chicas, sigan pasándolo bien. Vale, pues nada, gracias por llamarnos y haber respondido a nuestra pregunta Pi, estrenando sección. Venga, agur. Agur. ¿Y sabes qué? Es que a mí siempre me ha dado que a ver si ella, las irolitas, saben cuál es la respuesta de la segunda pregunta. ¿De la segunda o de la primera? De la primera, vamos. ¿De la del huevo? Sí. Bueno, pues ahora comentamos. Vamos a comentar un poquito lo que nos ha leído Arais, ¿no? Que te lo has pasado muy bien este año también. Que estás a gusto con tus compañeras aquí en el estudio, con las irolitas. ¿Y que quieres que venga Doctor Deseo? ¡Ah! ¡Oh, un grito! ¡Otra llamada! ¿Será Doctor Deseo? Arais. ¿Quién será? Sí. Tú eres nuestra alarma móvil y número. Bueno, pues atender la llamada a vosotras, chicas. Hola. ¿Van a seguir atendiéndola? Sí. ¿Quién Hola. Es? ¿Será un familiar cercano de estos que nos llaman? Lejano. Por lejano, favor, lejano. Y aunque sea familiar, pero lejano. Familiar, si es familiar, que sea lejano. ¿Y si no es familiar? Que sea también amigo o lejano. Un completo desconocido. Nos tendría que llamar a alguien que no nos conozca. Yo. Que no nos haya visto bueno, nunca sí, la cara. Bueno, sí, que nos conozca del programa. De escucharnos, pero, de la cara. Pero eso, que no nos haya visto nunca la cara. Yo. Que no sepa quiénes somos. Solo sepa cuáles bueno, son sí, nuestras saben voces. Que, y nuestros nombres los nuestro, habrán oído. Y nuestros nombres los ya, habrán pero oído. Conocernos como amigos y eso. Como tu tía. Bueno, hombre, esa es mi tía. Ya. Bueno, pues... ¿Tenemos esa llamada que ha entrado? Sí. ¿Sí? Pues... Hola, llamada. ¿No? ¿No respondemos a, la, a nada? Hola. No. ¿Hola? ¡Hola! ¡Hola, Taupi! ¡Hola! ¡Hola! ¡Sí, es Taupi! ¡Otra Ay, vez estoy tú! ¡Estoy aquí de vacaciones! ¿Que estás de vacaciones ya? Sí, hago eso de me meto en el mar, se calla en el cine, no lo veo, lo siento, pero ahora la tienes. ¡Ah! ¡Qué tía eres, eh! Con los delfines que están bañándote. Y estoy súper. Y estoy con otros taupis. Ah, que estás con más taupis. Ahí sí, reunidos. Mira, escucha. Bueno, bueno, ya os oigo a todos. Pom, pom, pom, pom. Os oigo a todos, corazones. Sí, sí, sí, sí. Con más taupis. Con más taupis. Pues sí. Vaya, pues menudo jaleo que tenéis que montar todos juntos vosotros. Sí, estamos con las gallinas y los huevos. ¿Con las gallinas y los huevos? Oye, ¿tú qué sabes de eso, taupi? Pues sí, pues las gallinas son unas que cogen y salen de los huevos. Y entonces los huevos van y salen de las gallinas. Y entonces las gallinas van y salen de los huevos. Y entonces los huevos van y salen de las gallinas. Y entonces las gallinas van y salen de los huevos. Entonces las gallinas y los huevos... ¡Ay, qué lío, ¿no? ¡Qué lío, ¿no? Un poco cansada. Es un poco cansada. ¿Y vosotras sabéis algo de todo esto? ¿De las gallinas y de los huevos? Bueno, yo me sé la respuesta a la pregunta. Ya, claro, pero tú no vales. Si queréis, pregúntale a los otros taupis. Ah, pregúntale a otro taupi. A ver qué opina él de los huevos y de las gallinas. ¿Qué pensáis vosotros de los huevos y las gallinas? A ver. ¿Qué? ¿Qué piensas? Nada. Este no piensa nada. ¡No piensan nada! Oye, pues también es muy bueno no pensar nada, ¿no? Que son muy bonitos. Que son bonitos, dice. Pero los huevos así cuando son pequeños, así, tan blancos o tan morenos. Ya he pensado, a ver, espera, a ver si. Que mentira. No sé qué ha dicho. ¿Que salen crías? Pues no sabemos. ¡Que salen crías de los huevos! ¡Que tienen crías! ¡Son dice. Los pollitos! ¡Pío, pío! ¡Joy, los pollitos de los huevos de las gallinas sí que son bonitos! Ya. Yeah. Tan pequeños ahí, son ¿no? Son preciosos, tan pequeños. Son ahí muy pequeños. ¡Os oigo súper mal! ¡No soy yo súper... un huevo! No, estamos en el estudio de la Irola, Taupi. Ah, pues es que parece que estáis dentro de un huevo. No, no podemos estar dentro de un huevo, Taupi, porque dentro de un huevo no entran los cascos, los micros, la mesa, el teléfono, la mesa esa de sonido que tiene ahí el Benja, el ordenador, no sé qué, el hermano de Irati, no sé cuántos, tal. No entramos. Y creo que... ¡Ah! ¿En un huevo de dinosaurio a lo mejor sí? Sí, pero creo que los huevos no hay enchufes. No tienen enchufes. Es verdad, no podemos emitir desde un huevo. No podemos. Seguro, porque las antenas son huevolónicas. ¿Que las antenas son huevofónicas? Eso ha sido el pitido ese que ha sonado. Tienen forma de huevo. ¿Qué locuras? ¿Tienen forma de huevo? ¿Las antenas? ¿Sí? ¿De huevo frito? ¿De huevo? De forma ovalada, huevo. Como la pelota que yo tenía de playa, que era como un huevo. Un huevo. Hola, hola. Hola, Taupi. ¿Qué tal? Bien. Me he encontrado al huevo asesino. ¿Al huevo asesino? Sí, un huevo asesino. Sí, no, porque estábamos a la mañana, bueno, comiendo, y mi ama hizo unos huevos, y mientras los hacías, y iba a poner huevo y plaf, salpicó el aceite, y se le quemó por todo el brazo. Entonces le atacó el huevo, le atacó con el aceite a tu madre. Sí, es madre. El huevo asesino. Ya creo que estaba harto de estar ahí dentro. Sí. Oye, ¿nos puedes, hola, nos puedes dar un poco la respuesta a la pregunta Pi? ¿La respuesta? Sí, la que tú has encontrado. Tiene que ser el huevo. ¿Primero el huevo? Sí. Sí, claro, ¿quién ha puesto el huevo? Claro, Taupi, claro, es que esa es la pregunta. ¿Quién ha puesto el huevo? La gallina. ¿Quién ha puesto la gallina? El huevo. Pero tiene que ser el huevo, porque no especifica si el huevo era de gallina. Ah. O sea, puede ser de pez, de dinosaurio. Puede ser una mezcla. ¿De lagartija? Sí. Pero las lagartijas también te ponen huevos. Las serpientes. Pues las arañas. Las hormigas. Las moscas. Pero solo decís de las gallinas o de todos los animales. Oye, es que yo he encontrado el huevo porque no se sabe si es de gallina o de pez o de lagartija o de cualquier animal. A mí me dijeron la respuesta, pero no me acuerdo muy bien y creo que fue ni uno, no sé qué. Yo no sé más cosas de los huevos, Sé cuando un huevo está duro. Pero un huevo está duro, pero cuando lo has cocido en el agua, ¿o a qué te refieres? No, cuando tienes dos huevos y está cerrado el huevo y no sabes si está duro o no, si no lo rompes. ¿Y cómo sabes si está duro o no está duro? ¿Cómo? Pues lo das vueltas y si da vueltas deprisa está duro y si da vueltas lento, como se mueve dentro para los lados, está crudo. Que le das vueltas pues sobre una mesa o sobre el suelo. Y como una peonza, de chum. Sí. ¿Y entonces qué dices tú? Que si está duro va rápido. Sí. Porque va ahí con la inercia ahí a tope de que pesa más. Sí. Ah, pues oye, es un buen truquis. Sí. No me suele pasar de tener la duda de si el truquis huevo está cocido o no cocido, pero es un truqui bueno para quien tenga la duda. Del almendruquis. Truquis del almendruquis. Oye. Para saber si está bueno y malo, también sé otra. ¿Cuál? Si está malo, flota. Si está malo, se flota. Y si no... ¿Pero flota en qué? ¿En el aceite? ¿En el mar? En el agua entero con la cáscara. Sí. Taupi. ¿Qué? Oye, que estamos contentas de que hayas aparecido aquí en este programa y que siempre nos llames, ¿eh? Yo estoy muy contenta también, porque siempre así, pom, pom, pom, pom. Claro, así un ratito de corazones, ¿no? Está bien. Es súper guay. ¿Tú estás contento? Pero mucho, muchísimo. Oye, que es que ahora nos vamos a ir de vacaciones y que no vamos a venir en muchos días. Pero nos vemos con los delfines. Nos vemos con los delfines bañándonos por el mar. Sí. Oye, y luego cuando volvamos a venir, ¿nos vas a volver a llamar o te vas a ir por ahí o no lo sabes? Sí, pero os llamaré siempre, jamás. Ah, siempre jamás. Sí. Que nos vas a llamar. Sí, si no vale. ¿Quitáis el teléfono? ¿Vamos a quitar el teléfono? No, porque lo que queremos es que nos llamen la gente. Oye, que nos llamen también los taupis esos que te acompañan a ti y todo el mundo. Sí, uno está haciendo ahora una antena de teléfono. Está haciendo una antena con un huevo, ¿no? Con bolas y palos. Oye, Taupi, sí. Que así para despedirnos, que nos podías cantar una canción, ¿no? Y ya, pues... Pues, os puedo cantar cachitos. Pues cántanoslos, que seguro que nos gustan de escucharte. Pues os canto algo para que apaguéis la televista. Pues venga, eso está muy bien. En verano. Vale, pues a ver. Te digo, escucha a tu Taupi que siempre te va a cantar cosas muy guapas. Y te digo, abre la boca y saca la lengua. Chupa un fresón o chupa un gran limón. Está ácido, me gusta un montón. Y te digo, ¿qué más sentidos tenemos? Exacto. Y siento en el aire la piel que me envuelve. La toco, me toco y sé que estoy. ¿Ves? No sé. Bueno, y cojo la mano y se la doy a mi hermano y jugamos al corro. Me gusta, me gusta. Está caliente en verano y fría en invierno. Eso, fría en invierno y caliente en verano. Y noche canto y salgo a la calle y abrazo una encina, eso sí que son buenas vitaminas. Y cojo y los ojos y abro los ojos y cierro los ojos y veo y no veo y veo y no veo. Y miro a mi hermano y miro a la rana, a la burra y va un venado. Y veo que todos tenemos dos pies y dos manos. Y miro al pulpo y miro a la perdiz. ¿Y qué veo? Que todos tenemos dos ojos y nariz. Y somos hermanos, hermanas y hermanos. Y todos vivimos la vida feliz. Porque la malurra nos cuida toditos y nosotras también a ella. Porque sí. ¡Taupi! ¿Qué? ¡Que te queremos! Necesitamos una camiseta de I love Taupi. I love Taupi. Nos vamos a hacer una camiseta ahí en la serigrafía de Isabel para el año que viene. I love Taupi. No más. ¿No? Sí. Bueno. I love todas. Pom, pom, pom, pom. Pom, pom, pom, pom. Bueno, Taupi, que... Que nada, que... Que nos vemos. Vale, vamos a hacer todos los taupis pom, pom, pom, pom a la vez, bien alto. Venid. A ver, taupis. Venid. Pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom. Oye, pues sí que están ahí un montón de taupis, ¿eh? Pom, pom, pom, pom, pom. Bueno. Agur, pompones. Agur, biochetic. Chao, chao. Mucho. Agur. Agur. Oye. Pues esto que nos ha cantado el Taupi, yo es que ya lo he oído por otros lados. Pero, ¿qué estuvimos haciendo el otro día aquí en la Irola? Grabar la canción que hicimos... El rap de la Irola, eso. De Cacalí y Pedopucho. Sí. Que estuvimos el otro día grabando canción, aquí. Sí. Porque como el año pasado iba a salir un CD de 25 años, pero que ahora va a salir de 26 o de 27 o de los años que sean, no nos importa. No nos importa. No. Cuando salga CD de la Irola, pues de la Irola va a ser. Sí. Y entonces hemos vuelto a grabar nuestra canción. Sí. ¿Y qué tal lo pasasteis? Bien. Bien. Un poco difícil, ¿no? Sí. Al principio sobre todo nos costó más. Luego ya nos salía, pero... Te ponías nerviosa. Pero la primera, Irati, la primera se puso súper nerviosa. Luego ya fue fenomenal, pero la primera ahí muy nerviosa. Y luego cada vez mejor y ahí el final todas juntas, ¿no? La verdad es que estuvo divertido, que hemos hecho un montón de cosas aquí en la Irola. Y tira de la bomba. Y tira de la bomba. ¿Qué más cosas hemos hecho aquí en la Irola? ¿Qué podríais comentarnos? Esto es de otros años, pero me gusta la música pepinofónica. La música pepinofónica. Al final no hemos tenido a Santi, pero le podemos intentar volver a reinvitar para la temporada que viene. Yo quiero colaborar. Y la información de la Basu... Que dijo que era un poco raro que una chica antes se subiera a un escenario a cantar rap. Y no me gustó eso que hacía la gente. Sí, eso pues fue cuando entrevistamos a Basu, ¿no? Que nos vino aquí a contar un poco pues del hip hop y de cómo hace ella para cantar y de cómo lo ha conseguido, ¿no? También, pues porque, como decía Irati, que le ha podido resultar un poco complicado, pero oye, ahí está. Y sigue cantando y graba videoclips y de todo. Sí, ha hecho... Aparte que pone como un acento. Es que me descargué para el MP de los viajes, cuando me suele aburrir en... Sí, te bajas músicas. Sí, me bajo música de ella y es que pone un acento diferente. Cuando canta, ¿no? Lo hace ahí, tiene una voz chula, sí. A mí me gusta también cómo canta. ¿Y qué más nos podéis contar de lo que hemos hecho este año? Algo que os haya gustado. A ver, yo no me preparo nada, que yo lo tengo todo en la cabeza. A ver esas cabezas, ¿dónde están las cosas? A veces hay que preparar algo. Que hicimos como en lo de la naturaleza, que hicimos mogollón de programas. Y hemos hecho dos programas de naturaleza. Sí. Y podríamos seguir haciendo programas de naturaleza sin parar. ¿No? Sí. Siempre hay un montón de cosas que contar. Verde. ¿Verde? ¿La naturaleza? Verde. ¿La pared de la Irola? Verde. Verde. ¿La silla? Verde. Verde. No, la mía no. Vaya, ya. ¿El bolso? Verde. Verde. Con rosita. ¿El jersey de Irati? Verde. No. ¿Qué pasa? Tus pantalones. Tu pulsera. Tengo un poco de verde por aquí, por la falda. La pegatina. Y esa de ahí, verde. Sí. Y las letras. Pero y toda esta locura no la entiendo. Y el color favorito de mi madre. Y este. Estamos diciendo cosas verdes. Cosas verdes. El color de la naturaleza. Ah, el color de la naturaleza. Bueno, ¿os parece que pongamos otra cancioncita? Verde. Sí. Pues qué musiquita ponemos ahora. Hola. Es que me... esta igual la habréis oído ya o bueno, esta, bueno, a lo mejor se llama, es un descubrimiento. Yo seguro que no lo he oído. Se llama Chúpame un pie. Ay, yo no. Es la que te dije, esa. ¿Tú no la has escuchado? No, todavía no. Pues sí, yo la voy. Me gusta mucho. ¿Te gusta a ti ir a ti? A mí también. Bueno, pues vamos a ver qué opinamos. ¿Esperas a alguien? Pero todo eso. ¿Probablemente barato? Ay. Ay, qué locura. Debes tener hambre. Así que chúpame un pie. Sí, no me importa. Si vas con prisa. Debes tener hambre. Así que chúpame un pie. Hey, no te conozco. Ay, qué locura. Debes tener hambre. Así que chúpame un pie. Sí, no me importa. Si vas con prisa. Debes tener hambre. Así que chupo un pie. ¿Tú qué haces por mi casa? ¿Quién te ha dado permiso para entrar? Y tú pretendes venderme todo un almacén. Tú no vas a robar. Nada te voy a comprar. Me estás hartando ya. Vete de una vez. Oye, tío, no me mires mientras friego el cacharro. Me da mucha vergüencita que me mires el trasero. Hey, no te conozco. Ay, qué locura. Debes tener hambre. Así que chupo un pie. Y no me importa. Si vas con prisa. Debes tener hambre. Así que chupo un pie. Hey, no te conozco. Ay, qué locura. Debes tener hambre. Así que chupo un pie. Y no me importa. Si vas con prisa. Debes tener hambre. Y me da igual si vas con prisa, ahora te quedas y me lames bien. Tú no te vas de aquí, fuera zapatilla. ¿Quieres mermelada? O mejor mantequilla. Hey, no te conozco. Ay, qué locura. Debes tener hambre. Así que chupa un pie. Sí, no me importa. Si vas con prisa. Debes tener hambre. Así que chupa un pie. Hey. Ay, qué locura. Bueno, qué canción, ¿no? Súper bonita, ¿eh? Ha sido increíble. Entonces esto, pero la canción es una versión, ¿no? Sí, es... La musiquilla esa es como una cosa que... Esa música es de una canción. Esa música es de una canción que existe. Que existe, sí. Y la han cogido la música. Y la han adaptado al chúpame el pie este. Chúpame, no te conozco, sí. Qué malo es pasar hambre, chúpame el pie. Sí. Y os gusta. Es que es muy graciosa. Es que es muy graciosa. Bueno, pues ahí ha estado. Yo creo que el chico, el que ha hecho ese vídeo, es solo uno. Él ha hecho el todo oficial. Eso. Solo ha hecho ese vídeo. Sí, o sea, no. O sea, solo no, hay... Solo es hay... el personaje de todos. Es verdad. Es... Ah, vale, vale. O sea, porque esto es un vídeo que está puesto en el YouTube, ¿no? De tú pones ahí, chúpame el pie y aparece sí. Este. Hace y que entonces como que él hace todos los personajes. Sí. Sí. Y él canta. Y que, bueno, y no hace falta que cante nadie más porque... Tampoco tiene tanto que decir. Bueno, pues hoy ha estado graciosa la canción. Aquí vosotras solo habéis pasado bien con ella. Os he visto ahí reíros y cantar. Bueno, ¿y qué más podemos hacer? Porque esto también nos vale. Pisca bates mucho. Menos mal que alguien tiene cositas preparadas y cosas que decir, porque si no aquí se nos quedan unos silencios, chicas, que también esto nos tiene que valer para aprender, que a veces lo de no traer nada, pues si no traemos nada no pasa nada, siempre que tengamos cosas que decir. Si nos quedamos mudas, No nos podemos quedar mudas, tenemos que decir cosas. Hay cosas que decir, que pasan cosas en Recalde, ¿no? Ay, ¿qué pasa en Recalde? Las fiestas. Las fiestas. Ay, pues yo he traído, mira, festa, fiestas. Claro, pues es que estamos aquí con el Piscabates mucho de fiestas. Bueno, no, solo he puesto eso de fiestas. ¿Y qué has puesto de fiestas? Festa, fiestas, punto. No he puesto nada más. Festa, fiestas. Es que está en Piscabates mucho. En bueno, y teníamos lo de vacaciones, sí. Que eran las porras de antes, o porra. O porra. Yo ya me voy a acordar siempre de que vacaciones son las porras, o porra. Ya, pero yo digo las porras y luego me digo o porra, vacaciones. Ya me he aprendido, esa me la he aprendido, o porra. Lagunak, amigos. Lagunak, amigos. Festa, fiestas. Vale. Jaitxibera, kalejira. Ah, kalejira. Que hoy hay a las 8, creo. Liburua, claro, que kalejira es un poco euskañol, ¿no? No, euskañol. Kalejira no es no. Euskañol. ¿Y entonces? Euskañol. ¿Qué ha ido formas de decir? Dijo Vega. Entonces hay que decir el. Kalejira es en castellano. No, en castellano es pasacalles. Pasacalles. Pues kalejira igual también es en euskera, yo qué sé. Ay, eso es un sinónimo de lo que ha dicho. Claro, es sinónimo de gais... Gaitxibera. Joder, es que lo he ido al revés muy difícil. Gaitxibera. Gaitxiera. Gaitxibera. Ahí no pone bi. No. Pone gaitxiera. Gaitxiera. Gaitxiera, kalejira. Gaitxiera. Que es pasacalles. Gaitxiera no es bajar. Sí, pues gaitxi... Era. Sí. ¿Qué es era? Bueno, no nos enrollemos. No, sí, sí, no podemos enrollar, hombre. Aquí hay que aprender. Oye, las cosas. Yo no sé qué es, pero estoy oyendo risas. Pues he oído. La gente que está en la calle, que se nos cuela ahí por la ventana, aunque la hemos cerrado, se nos cuelan ahí las voces de la gente que está en la calle, que hace un buen día hoy y claro... Bozov, ¿con qué nos sorprendes? Nada, así estoy jugando. Y nos pones esto que tiene que ser por lo menos Rafaela Carrá. Súper loco. Bueno, y entonces ahí, ¿qué más? ¿Qué tienes también? Liburuak, libros. Liburuak y libros. ¿Y por qué queremos hacer con los libros este verano? Guardarlos. ¿Guardarlos? No, este verano a leer. Los libros. A leer lo que os dé la gana. Podéis leer, además. Los libros de clase. A los libros de texto. Los guardamos. Esos... Los libros de clase. Los dejamos en el cole. Bueno, los libros de texto. Resumiendo, guardarlos, dejarlos, olvidarlos. No. Nada. ¿Os los lleváis? Sí. Los libros. Es un colegio privado. Da igual. Yo lo que os quiero decir es que este verano que aprovechéis y que os pongáis a leer un montón de cosas. Sí, yo ya me estoy leyendo. Y como os ha dicho no. Taupi, que apaguemos la tele y ya de paso la Nintendo DS, la Play, la Wii, la no sé qué, la tablet, la no sé cuántos. Y solamente un ratito, yo... ¿sabes? Solamente un ratito. Y el resto del tiempo a la calle, a montar en bici, a saltar en cama elástica, a leerse un libro. Yo tengo... Ahí se a la playa con los patines, con yo... el patinete. Pero... Anda que no hay cosas que hacer. Es que mira, aunque... Con el caballo, quien tenga la posibilidad de irse a montar a caballo, que lo haga, que lo haga. Mira, pues mis vecinos tienen dos. ¿Y tú puedes ir a verlos? Sí, y les doy de comer. ¡Qué suerte! Pues, me encanta esa idea. Aunque quiera, no puedo ni jugar a la Nintendo, ni a la Wii, ni a la tele. Uno. La Nintendo no encuentro el cargador y está sin carga y está ahí... Que ya no se carga, vamos. Eso, la tele, mi padre suele ver telediarios y así. Como me despierto tarde, él a la hora de la comida pone La Sexta. Y como me despierto tarde en verano, pues me levanto como a la hora de comer y él ya tiene la tele encendida. No cambia. Y a la noche, sus programas. Y luego, la Wii, tengo que bajar juegos, meterlos y es un rollo. Pues ya está, pues por eso... Y encima yo no voy a jugar a eso. Y además, conociéndote como te conocemos, Olas, anda que no tienes cosas tú que hacer por ahí. Y encima me estoy leyendo un libro que, aunque sepa mucho de Harry Potter, me estoy leyendo una guía. Una guía de Harry Potter. Para magos. Aprendí de brujos. Para personas normales que les llaman muggles. Muggles, personas normales que pueden aprender cosas mágicas. Personas normales humanas sin magia. Se llaman muggles. O sea, normales como nosotros. Como nosotras. Sí. Pero esa, ¿y nosotras podemos hacer algún tipo de magia? No. Vale, somos una muggle de esas que no valemos para magia ni para nada. Bueno, sí, valemos para algo, pero... Pero no para magia. No. Qué mala suerte, con lo que me gustaría a mí vale para la magia. ¿Eh? Y sí, hacer esas igual. Cosas. Bueno, entonces... ¿Cómo diríamos, por ejemplo, en euskera, que lo estoy leyendo ahí... ¿Nosotras hemos cogido vacaciones o estamos de vacaciones? Nosotros hemos cogido vacaciones. Guk oporrak hartu ditugu. Y luego tienes también ahí escrito tomo el sol. Sí, hartzen dugu eguzkia. Bueno, hartzen dut eguzkia. Eguzkia. Eguzkia es sol. Y es otra palabra que también me sé. Sí. Como oporrak. Me sé oporrak y eguzkia. O sea, mal, ¿no? Y lore, y bueno, me sé muchas palabras ya. Ah, sí, muchas bien, cosas. Bueno, pues bien. Yo... Tres palabras. ¿Qué tres palabras? De emisora y gorle. Radio, ya la sabéis, irratia. Irratia. Y fin, bucaera. ¿Cómo? Fin, bucaera. ¿Bucaera? Y o amaiera. Amaiera. Amaiera. Otra palabra que es sinónimo. Sí, sí, es sinónimo de bucaera. Amaiera. Sí. Y significa fin. Sí. Muy bien. Pues solo eso. Adivinanzas y chistes. Pues venga, vamos a... Adivinanzas o chistes. Yo chiste prefiero. Chiste. No tenemos mucho tiempo, así que yo me metería en el tema chistes. ¿Cuántos tienes? Tres. Bien. Venga, va. A ver. ¿Empiezo? Cuando quieras. El primero. ¿Qué te pasa, Jaimito? Que el boli no escribe. Pues dale aliento. ¡Boli! ¡Ra, ra, ra! ¡Boli! ¡Ra, ra, ra! ¡Tres hurras por el boli! ¿Sabes qué le dice un jaguar a otro? How are you? Otro. Mamá mosquito les dice a sus peques... Tened mucho cuidado con los humanos. Nunca os acerquéis a ellos porque siempre están intentando mataros. Uno de los hijos le contesta: Mami, eso no es cierto. Hoy un humano me ha estado aplaudiendo. Sí, claro. ¿Y qué pesarán las hormigas que se meten en los zapatos de Olat? Qué bien huele. ¿No tienen miedo de tus pies que les aplasten? Porque también otra cosa que le pasa a los humanos es que si no aplauden a los mosquitos, así, les dan patadas ahí pisotones. Eso también gusta mucho, lo de pisar a los bichos. Ay, pues yo hoy he estado en Ceverio y he estado atrapando moscas con las manos. ¿Estaban ahí un poco atontadas y se dejaban cazar? Pues yo conozco a un chico que vive en Madrid, que es amigo nuestro, que fue a mi pueblo y atrapó una mariposa. Pero luego la dejó, vamos, solo para que verla y la dejó. Uh-huh. Y luego una mosca. Me la dio, pero se me escapó a mí. Bueno, pues ponemos la última cancioncita de la tarde y luego ya nos despedimos. Sí. Pues ¿cuál es esa última canción de la tarde? También es una canción de moda. También es una canción de moda. Es una canción moderna. ¿Quién la canta? Abraham Mateo. Creo. Abraham Mateo. ¿Y por qué os gusta esta canción? Porque es nueva en ti. Tiene ritmo. Tiene ritmo. Te mueves, bailoteas con ella. Sí. ¿Tenéis ya un baile para una coreografía para esta canción? No. ¿La estáis pensando en montar? No sé. ¿No? Ahora empieza. ¿Ya empieza? Pues venga, ¿qué canción es esta? Presentar la canción. ¿Cómo se llama? Señorita. mamacita. Mira, big girl, no está chiquitita. Sámbame, mi niña bonita. Dame igual el hombre conmigo a jugar. Give me 10 points, pon tu cuerpo a bailar. Here, kitty, kitty, here, kitty, kitty, ah. Es una fiesta pa' mi mamacita. Midnight, ella está en mi cabeza. Yo a mi cenicienta. Pronto acaba la fiesta. Voy a lo que te. We only wanna rumba. Dance, tumba, que tumba. You know you're my mom. Sexy señorita, bochica playa. Oh, oh, oh. Hasta que nos caiga la noche. I can dance it. Come on, playa. Oh, oh, oh. Dame beso, dame risa. Sexy señorita, bochica playa. Oh, oh, oh. Ven hacia mí, sí, mi mamacita. Mira, big girl, no está chiquitita. Sámbame, mi niña bonita. Dame guaré, ponme conmigo a jugar. Give me 10 points, pon tu cuerpo a bailar. Here, kitty, kitty, here, kitty, kitty. Baby, baby, come on, let's go. Nina, ella está en mi cabeza. Se danza ni sienta. Pronto acaba la fiesta. We only wanna rumba. Tumba. Sexy señorita, bochica playa. Oh, oh, oh. Que nos caiga la noche. Chicas, chicas. Dame besos, dame risa. Oye, ¿y este verano si os piden que le deis un beso a alguien? Que sea.